Bienvenidos a Horsa, edición Rock Blues and Beers, de este lado de las ondas, Moy AM. Este es un programa del canal Horsa, dirigido por Juanma Fernández. En estos especiales, yo me dedico a traerte las novedades del blues, el rock, el country, los sonidos añejos de los 60 y 70, el rockabilly, la psicodelia, el stoner rock y, por supuesto, la mezcla de todos ellos. Si disfrutas de estos programas, ya sabes que puedes comentarme en las redes sociales de Horsa cuáles son los tres temas que más te han gustado, de la forma tan rockera que proponemos en Horsa, adjudicándoles una, dos o tres cervezas, que a mí me servirán para elaborar una lista con lo mejor del rock blues del año según vuestro criterio. Os recuerdo que en Horsa estamos de aniversario, ya que este viernes se emitirá el programa número 300. En él, todo el equipo de Horsa queremos celebrar con vosotros un evento de significado tan especial. Por eso os tenemos preparadas muchas sorpresas, así que no faltéis. Y por mi parte, como siempre te digo, pilla tu cerveza porque arrancamos. El bluesman germano Andreas Dielmann, tras más de 25 años trabajando como productor y músico de sesión para artistas de su país, en 2017 decidió montar su propia banda, la Andreas Dielmann Band, con la que ha publicado 6 discos de estudio y uno en directo. Acaba de lanzar un primer adelanto de That Old Blues Again, su séptimo álbum de estudio. Arrancamos el Rock Blues and Beers con este Whiskey and Women. We'll be right back. espectacular concierto el que se marcaron Robert Young and the Grid el pasado 29 de junio en Sevilla, que por un tiempo nos teletransportaron a un auténtico garito de Nashville. Justo el día de antes fue el lanzamiento de su noveno disco de estudio, Red Moon Rising, a través de Journeyman Records, la discográfica de Joe Bonamassa, y que ha sido producido por el legendario Kevin Shirley, productor entre otros de Iron Maiden, Journey, Led Zeppelin, Beth Hart o el mismo Joe Bonamassa. 5 de los 10 temas del disco ya sonaron en el programa, que evidentemente es recomendación Rock Blues and Beers. Le damos ahora la portada por este fantástico Stone Cold Killer. Rival nos sigue soltando perlas de su esperado segundo álbum de estudio, Fight or Flight, previsto para el mes de agosto. Esta vez lo hacen acompañando las voces de Lindsay Bodney y Chloe Josephine con la armónica del reconocido bluesman británico Wild Wilder. Suena en el Rock Blues and Beers Stand Up. We'll be right back. Kyle Nicolaides, cantante del grupo californiano Beware of Darkness, tras 10 años recorriendo el mundo con su banda y de cosechar cierto nivel de éxito, decidió retirarse de la escena en 2020 para tratar una depresión y emprender un camino místico de conocimiento espiritual. El resultado de los últimos 4 años ha sido la publicación del libro Thanks God for Depression, donde cuenta su viaje espiritual por el chamanismo, la sanación tántrica y cosas de esas. Bueno, lo que a nosotros nos importa es que ha vuelto a reunir a su banda y ha sacado este fantástico sencillo. Suena Tastes Like Heaven. Zachary Kaibi es un cantautor de Los Ángeles cuyas canciones han sonado en numerosos anuncios, programas de televisión y películas. Con su banda se patea toda la costa oeste de Estados Unidos tocando en clubs y antros de los que no aparecen en TripAdvisor. Acaba de lanzar su cuarto álbum de estudio, Bajamos la aguja, en su noveno corte, homónimo al del disco, Make Mistakes. We'll be right back. Tras su paso por el Azkena Rock Festival, los californianos Red Cross han anunciado una gira que recorrerá España desde el 31 de octubre al 8 de noviembre, pasando, entre otras ciudades, por Benidorm, Vigo y Sevilla. El grupo de los hermanos Jeff and Steve McDonald están celebrando este año el 45º aniversario de la banda. Para ello, acaban de lanzar su noveno álbum de estudio, homónimo al del grupo, y además tienen previsto publicar en septiembre unas memorias y un documental biográfico para final de año. El disco, con 16 nuevos temas que rezuman los sonidos punk y el glam rock de los 70, es la segunda recomendación Rock Blues and Beer del programa. Y su segundo corte se lleva mi primera cerveza. Suena Stan Queen. Se estrenan en el Rock Blues and Beers los británicos Morgan Way, que con solo dos discos de estudio y uno en directo, ya han llamado la atención en la floreciente escena country rock de los hijos de la Gran Bretaña. Parece que en 2024 verá a la luz su tercer disco. Suena su cuarto adelanto, Boy on the Train. Yeah. Ya podemos escuchar el segundo álbum de la joven cantautora canadiense Madison Galloway, titulado como su nombre. En el Rock Blues and Beers sonaron dos de sus adelantos. Bajamos ahora la aguja en el sexto corte, Freedom. Santa Trinidad del Rock and Roll, así es como se define el trío Basement Saints, con miembros de Sudáfrica, Suiza y Australia. Formados en 2012 en Suiza, llevan publicados un EP y tres álbumes, y son conocidos por sus explosivos y enérgicos shows en directo. Ya pasaron por España en el mes de mayo, y actualmente están trabajando en su cuarto álbum. Se llevan dos cervezas los sonidos añejos de los 60 de su nuevo sencillo, este Spark in the Boot. Vienen al Rock Blues and Beers el joven trío británico The Zack Schulze Gang, formados en 2020 por los hermanos Zack y Ben Schulze a la guitarra y batería respectivamente y el bajista Ant Greenwald. A pesar de que solo llevan publicados 2 EPs, ya han estado nominados a 3 premios en los UK Blues Awards de 2023. Suena su nuevo sencillo en directo, Hole in My Pocket. Town about a quarter to three. Policeman stops and starts talking at me. Back on my way, your words are trying to flag. When out my pocket falls a little green bag. I got a hole in my pocket. Lost my weed on the floor. I got a hole in my pocket, but I can't keep you anymore. Yeah. vuelven al programa los italianos Black Rainbows. Después de su espectacular octavo álbum, os recuerdo al que más cervezas le disteis en 2023. Acaban de lanzar In Search of the Cosmic Tale, Crossing the Galactic Portal Split, un EP compartido con el legendario grupo estadounidense Nebula. Nos dejamos llevar por los sonidos stoner psicodélicos de este Thunder Lights on the Greatest Sky. Ah! Desde 2010 y con 3 álbumes publicados, los neoyorquinos Streetlight Circus se han pateado los escenarios y festivales de Estados Unidos, compartiendo escenario con Hailstorm, Buck Cherry, Avatar o Ghost, entre muchos otros. Acaban de lanzar un nuevo EP de título Kisses Like Bullets, con una portada muy evocadora que más de una podría utilizar de fondo de pantalla de su móvil. Suena en el Rock Blues and Beers su último corte, este Creek Don't Rise. Dirty Deep es un menage à trois, es decir, un trío francés formado en la ciudad de Estrasburgo en 2010. Ya han llevado su blues por salas de conciertos de Europa, Marruecos, Estados Unidos y Canadá, y en ese tiempo han publicado 6 discos de estudio. Si te gustan los sonidos más pantanosos, debes escuchar su nuevo EP, que es el cuarto y se abre con este tema muy de barba larga, Black Coffee. Yeah. se estrena en el Rock Blues and Beers el grupo de Toronto Bywater Cow. Sus 7 integrantes, unos auténticos trotamundos, solo en 2023 ofrecieron un total de 96 conciertos en 89 ciudades de 10 países, 19 estados de USA y 3 provincias de Canadá. Y para rematarlo, también participaron en el tercer crucero Keeping the Blues Alive at the Sea Mediterranean, organizado por Joe Bonamassa. ¿Y quién sino? El lanzamiento de Shepherd, su tercer álbum de estudio, está previsto para el mes de agosto. Suena su cuarto adelanto, Everybody Knows. Nueva chincheta en el mapa mundi del Rock Blues and Beers, marcando la ciudad portuguesa de Ferro Covila. De allí viene el trío Buda Power Blues. Formados en 2004 como una banda de jams en directo, poco a poco fueron destacando en la escena local. A día de hoy llevan publicados 11 discos de estudio y sus botas llevan polvo de los mejores escenarios de blues y jazz del viejo mundo. Con su nuevo disco Walking Shoes and Thinking Hat y su gira de presentación quieren celebrar su vigésimo aniversario. Bajamos la aguja en el décimo corte, She's Playing Make Believe. Playing make believe. She's thinking about you. She's playing make believe. She has got. She is playing make-believe. You are the one to blame. You should be ashamed. She is. Aunque se ha hecho muy larga, la espera para el segundo disco de The Commoners ha merecido la pena. Habiendo sonado 5 de sus 10 temas, ya sabíamos que sería recomendación Rock Blues and Beers. Y es que los canadienses han dado un golpe sobre la mesa con posiblemente uno de los mejores discos de rock sureño del año. Por eso se llevan mis últimas 3 cervezas. No veo mejor manera de despedirme de ti en este programa que entonando este See You Again. Recuerda que dentro de 15 días volveré con más buena música. Yo soy Moy AM y me gusta el blues rock. One day I won't be waiting for all the things that I have. On the other side, I'm gonna share.